Déjenme que les cuente la historia del monopolio que Billy, el abogado, forjó a base de odio. Odia el software que se inventa, aunque no haya beneficio, compartiendo la experiencia, las ideas, la verdad y el oficio. Pero un día en Finlandia empadronaron a un tal Linus, que aliado con Stallman puso en jaque al invencido. Y nació la criatura disfrazada de pingüino, amparada en la locura, la razón, GNU y el destino. Ven conmigo a Guadalinfo y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento. Código libre es libertad. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital. Personas mayores y niños, gentes de mediana edad. La experiencia hacia el maestro y no la condición social. Transeúnte de nuestro tiempo, Andalucía te da el derecho a probar. Tú, que creías que ya nunca sabrías lo que era un email, ni una página web, ni multimedia, ni MP3. Si no venís os lo perdéis. Tú, que estás en el andén del tren del progreso, embarca con nosotros y aprende los secretos. Ven conmigo a Guadalinfo y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento. Código libre es libertad. Compílate ya y ven conmigo a Guadalinfo. Código libre es libertad.